Yo eso me acuerdo, el divino Antonio Precioso, suplicarle a Dios inmenso, que con su gracia divina alumbre mi entendimiento, para que mi mente refiera al milagro que en el huerto hiciste a la edad de 8 años. Sí. Pero eso a lo mejor lo sabe todo el mundo. ¿Y esa dónde la cantabas? No, ¿dónde la cantabais esa? Eso lo cantábamos, pues, al santo. ¿Y lo cantabais todas en conjunto en un no, día? No, yo lo sé porque me lo enseñó mi abuela. A San Antonio, se le cantaba a San Antonio. Mi abuela era... A San Antonio. Camino la sabe todita. Yo hay cosas que no sé. Yo sé el comienzo como empieza. Sí. Divino Antonio Precioso, súplicas al Dios inmenso, que con su gracia divina alumbre mi entendimiento, para que mi mente refiera al milagro que al... que en el huerto hiciste a la edad de 8 años. Su padre era un caballero cristiano honrado y prudente que mantenía la casa con el sudor de su frente. Tenía un huerto donde recogía cosechas y frutos que el tiempo traía. Ah, ¿qué más? Ay, ¿qué más? Llama a San Antonio, le dice. ¿Era San Antonio? Era... Sí. ¿Verdad? Toñito. San Antonio, que pedían los en enero. Sí, los... yo...